Gris, esta la bella ciudad. Dicen que el osito triste está. Guatoncito, naricita de ciruela, tu sonrisa, chocolate y melón, siembran luces tus canciones de alegría y cosechas cometas de algodón. Porque estás triste, osito, y el hijo que está triste por la caña de bambú que se está extinguiendo. Por eso triste está el osito. Gris está la bella ciudad. Dicen que el osito triste está. Amiguito, los bombones de manteca, las frutillas, cremas de algodón, con almendra y cerezas la barriga, y el helado rico con limón. Gris está la bella ciudad. Dicen que el osito triste está. Pero dicen que en todos los niños de la tierra siembran la caña de bambú. Y el osito, alegría, el osito, talento, el guatón, el osito, berbellón, sus cachetitos, con frutilla y melón, danza, danza, danza, danza. Cachetito, naricita, ciruelita, su sonrisa, corazón. Los niños de la tierra siembra, siembran el corazón. Feliz, feliz está la bella ciudad. Porque dicen, dicen que el osito guatoncito feliz está. Guatoncito, naricita de ciruela, tu sonrisa, chocolate y melón, siembran luces tus canciones de alegría y cosechas bombón. Amiguito de alegría, amiguito corazón, feliz, feliz está el osito guatón.